compañero de lucha. Bienvenido, Alberto. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, expresar mi enorme satisfacción por estar esta mañana aquí y haber tenido la oportunidad de escuchar las intervenciones de Pablo y de Adolfo. Me parece que es importante que hagamos una reflexión sobre temas que nos interesan no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina y en otras partes del mundo subdesarrollado o empobrecido. Hay cosas que deberíamos preguntarnos en todos estos países. ¿Por qué es que nuestros países tienen graves problemas sociales, graves problemas económicos, graves problemas ambientales, siendo países dotados por la naturaleza de una inconmensurable riqueza? En nuestros países no deberían haber problemas de alimentación, hablo sobre todo en el caso del Ecuador, y tenemos graves problemas en el ámbito de la alimentación. Y Adolfo nos planteó algunos elementos vinculados a ciertas actividades extractivas que limitan las posibilidades de satisfacer lo que sería la soberanía alimentaria. ¿Por qué será que estos países que tienen tantos recursos no se han transformado en naciones consideradas como desarrolladas? ¿Será acaso, y hago la pregunta para provocar la discusión, que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? ¿Será acaso que es cierto que existe una suerte de maldición de la abundancia y que aquellos países que tienen una enorme disponibilidad de recursos naturales son normalmente países subdesarrollados, atrasados, empobrecidos? La literatura académica está llena de este tipo de reflexiones y de este tipo de análisis. Tenemos entonces varias entradas, lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales o lo que se conoce como la paradoja de la abundancia. Llama la atención que teniendo tanto, no hayamos logrado resolver los problemas de la mayoría de nuestra población. Entonces dejemos ahí planteada esta pregunta y comencemos a averiguar por qué es que estos países no han conseguido resolver sus problemas. Y de plano les digo, sí hay solución a la maldición de los recursos naturales, a la maldición de la abundancia. No es que estamos condenados, maldecidos por siempre a vivir en una situación de empobrecimiento y de marginalidad. Sin embargo, nosotros tendríamos que preguntarnos desde dónde y desde cuándo comenzó a surgir este problema. Y ahí tenemos que retroceder un poco en historia para ver que desde que fuimos integrados paulatinamente en el mercado mundial, nos obligaron a asumir el papel de países productores y suministradores de materias primas. Hace más de 500 años, cuando Cristóbal Colón llegó a América, no venía simplemente en busca de nuevas tierras, el descubridor. No venía simplemente a transformar a estos pueblos bárbaros en pueblos cristianos, el evangelizador. No, él venía, como lo dice en su diario de viaje, en busca de recursos naturales. En el diario de viaje de Cristóbal Colón se menciona 175 veces la palabra oro. Colón buscaba el oro como buscan el oro ahora las empresas mineras canadienses o chinas. Buscaba recursos naturales. Él no venía, insisto, aquí en búsqueda de la civilización, como se nos ha dicho. A Dios o al Ser Supremo lo menciona menos de 50 veces. Venía en busca de recursos naturales. Y él era muy claro en su diario de viaje cuando dice que el oro es excelentísimo. Del oro se hace tesoro y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega incluso a llevar las ánimas al paraíso. Esta era la visión de esa época, esta es la visión de ahora. Y aquí se mencionó también Alejandro von Humboldt, Alexander von Humboldt, aquel célebre geógrafo científico alemán que pasó por estas tierras allá a principios del siglo XIX y que nos veía como pordioseros, como pobres sentados sobre un saco de oro, cuando veía esas inconmensurables riquezas de nuestros países. En esa época no eran países, eran pueblos colonizados, eran países que ni siquiera existían quizás en el imaginario de algunas personas que comenzaban a pensar en el futuro. Pero él nos veía ya ahí con una potencialidad de recursos naturales que había que extraerlos. Años después, en 1815, un economista que marcó la economía, la ciencia económica, yo soy economista, nadie es perfecto, anticipo. David Ricardo estableció la teoría de las ventajas comparativas. Unos países tienen que especializarse en producir aquellas cosas donde tienen ventajas, sobre todo ventajas naturales, y otros se van a especializar donde tienen ventajas en términos del desarrollo de su manufactura, por ejemplo. Y decía que los portugueses tienen que producir vino y los ingleses tienen que producir textiles. Y a partir de esa teoría se desarrolla toda una visión, no solo teórica, no solo ideológica, sino práctica, para establecer en el mundo una división internacional del trabajo. Unos países especializados en producir materias primas y otros países especializados en producir manufacturas. Detrás de esto está todo lo que estamos discutiendo este rato. Como diría Galeano, Eduardo Galeano, de una manera lúcida, los especializados en producir materias primas fueron especializados en ser perdedores y los otros, los que producen manufacturas, en ser ganadores. Ese es el punto de partida que marca la realidad de nuestros países. Y desde entonces vivimos atados al extractivismo, entendiendo el extractivismo en el sentido amplio para aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesadas o son procesadas muy marginalmente y que son vendidas en el mercado mundial. Ese es el punto de partida de lo que conocemos ahora como extractivismo. Y muchos países de la región, piensen ustedes el caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Argentina, Brasil, Ecuador, hicimos caso a esos mensajes. Tomamos en consideración esos mensajes. Los pobres sentados sobre un saco de oro, tratamos de dejar de ser pobres extrayendo ese oro, ese petróleo, ese cacao, ese banano, esos camarones. Siempre buscando que la renta de la naturaleza resuelva nuestros problemas económicos. Y el caso del Ecuador, voy a hablar del Ecuador y voy a estar pensando, y si es posible mencionando, situaciones de otros países de nuestra América, es el de un penitente, un pobretón impenitente que trata de resolver sus problemas extrayendo siempre más recursos naturales. Y recuerden ustedes, el Ecuador fue el primer productor y exportador de cacao en el mundo. Seguimos exportando cacao, no los hemos desarrollado. El Ecuador fue el primer productor y exportador de banano en el mundo. Seguimos siendo el primer exportador de banano en el mundo. La India es ahora el principal productor y no lo hemos desarrollado. Hemos apostado por los camarones, por los espárragos, por el petróleo, y ahora se habla de que la alternativa va a ser la minería, y no nos hemos desarrollado. Es más, nosotros que fuimos el primer productor y exportador de banano, vivimos en una situación de crisis casi permanente, y tratamos de solucionar eso con el petróleo, y entramos con enorme entusiasmo al petróleo. Si tendría tiempo, les podría contar cómo veía yo personalmente los primeros avances, entre comillas, esto de avances, de la actividad petrolera. Cuando Pablo nos mostraba aquí su periplo desde el lago agrio Sour Lake hasta los Estados Unidos, pensaba yo, ¿cómo vi yo la actividad petrolera en 1969? Y era también presa de la ilusión del petróleo, y creíamos que con el petróleo se resolverían nuestros problemas. Lamentablemente no fue así. Es cierto que con el petróleo dejamos de ser un pobretón bananero y pasamos a ser un nuevo rico petrolero. Y no solo que conseguimos muchos recursos en los años 70 durante la dictadura militar por la exportación de petróleo, sino que abrimos la puerta de los mercados financieros internacionales y la banca nos prestó mucho dinero. La deuda externa ecuatoriana, por ejemplo, creció en casi 22 veces, de 260 millones de dólares en el año 71 a más de 5.800 millones de dólares en el año 81. Y nosotros nos fuimos embarcando en lo que podríamos decir el mito del desarrollo. Creíamos que habíamos encontrado casi la piedra filosofal para resolver nuestros problemas con el petróleo del Noro Oriente, pero no fue así. No nos transformamos, como se escribía en algunos artículos de la época, en el Kuwait andino, sino que nos seguimos transformando en un país productor y exportador de materia prima. La receta no funcionó. El auge petrolero de los años 70 tuvo un carácter desigual y excluyente desde las perspectivas sectorial, regional y social. Se ahondó la heterogeneidad estructural de nuestro aparato productivo, se consolidó, y esto hay que tener presente, la inserción internacional sumisa, porque eso se está reproduciendo ahora en la actualidad. No se sentaron las bases para superar el extractivismo, la industrialización fue incipiente, se extremó la expansión del gasto fiscal, en esa época, sin un mayor esfuerzo tributario. El ex dictador ecuatoriano, el general Rodríguez Lara, Bombita, como le conocíamos con cariño, hace no muchos años se preciaba de que en su gobierno nos iba tan bien que ni siquiera se cobraba impuesto a la renta. Estábamos en las posibilidades de resolver todos nuestros problemas con el financiamiento que generaba el petróleo. Esa es la realidad. Y pasada la época petrolera, nos encontramos con que los problemas siguen siendo lo mismo. No hemos pasado la época petrolera en primer lugar. Se sigue manteniendo una mala asignación de los recursos, seguimos tremendamente vulnerables ante los choques externos, las crisis económicas recurrentes golpean nuestras economías, la concentración de la riqueza y la pobreza siguen siendo generalizadas, algo se ha reducido la pobreza en este gobierno, de un 37 a un 27%, lo cual es importante, pero la concentración de la riqueza sigue siendo igual. Piensen ustedes lo que es en este instante, por ejemplo, la estructura monopólica en varios mercados. En un Ecuador que ya tiene más de 6, casi 7 años de revolución, los grupos monopólicos son los que más han concentrado y acumulado en el país. Hay una sola empresa que controla el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas. Hay una sola empresa que controla el 62% del mercado de la carne. Hay dos empresas que controlan el 91% del mercado del aceite. Hay cinco ingenios de tres familias que controlan el 91% del mercado del azúcar. Hay dos empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene personal. Y así por el estilo. ¿Cuáles son los márgenes de utilidad que tienen los grandes consorcios de nuestro país? Los grandes grupos económicos tienen utilidades sobre patrimonio neto que superan en promedio el 20% al año. Las empresas telefónicas tienen utilidades del 38.5% al año sobre patrimonio neto. Y podríamos seguir mencionando esto. El hecho real y cierto es que ha habido graves problemas, y entre otros problemas graves tenemos los deterioros ambientales y los deterioros sociales. El capitalismo de frontera, el capitalismo extractivista, genera una mayor devastación que lo que normalmente ocasiona el capitalismo, sobre todo metropolitano. Y así podemos recordar que la compañía Texaco, en 28 años, perforó como 339 pozos en 430.000 hectáreas. En el ITT se van a perforar 360 pozos. Se extrajo más de 1.500 millones de barriles de crudo, se vertieron al ambiente miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, se quemaron billones de pies cúbicos de gas, y los daños, como se ha mencionado aquí ya, se estiman en el orden de los 20.000 millones de dólares. Si pudiéramos ponerle precio a la vida, ya el hecho mismo de darle un valor a la vida resulta complejo, pero en este mundo perverso del capitalismo no queda más remedio que caminar por esta senda crematística. El destrozo de la biodiversidad es enorme, la contaminación del agua, del suelo, del aire. Incluso tenemos que tener presentes la desaparición de dos pueblos ocultos o en aislamiento voluntario, como decimos ahora. Los tequeques y los zanzaguales desaparecieron todos. No queda nadie, ni siquiera para tomarse una foto de recuerdo, en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Y esos nombres sirven para denominar dos campos petroleros, los tequeques y los zanzaguales. Ojalá en el futuro no tengamos que asumir la responsabilidad de que el nombre de los Tagaere, Taromenane y Oñamenane sirva para denominar los campos petroleros del ITT. Esa es nuestra responsabilidad ética que tenemos que asumirlo. Y aquí, en un encuentro donde se habla de salud, ¿Dónde están médicos, enfermeras, los tecnólogos, los expertos de la medicina, quienes les saludo de una manera efusiva? Tenemos que entender que los problemas de salud, como mencionaba aquí Adolfo, que es el experto, son tremendamente graves. El promedio del cáncer en las provincias petroleras amazónicas supera el 31-32%, cuando en el país creo que el promedio está en el orden del 12%. Y no es entonces una casualidad que son justamente esas provincias petroleras las más pobres de todo el país, con cifras de pobreza que están entre el 85 y el 87% en Sucumbíos y Orellana, y pobreza extrema que bordea el 35 y 38%. Esa es la realidad del petróleo, y el Ecuador no logró desarrollarse. Y los impactos ambientales y sociales no fueron solo en unos grupos reducidos, sino en comunidades muy amplias. Aquí Adolfo va a presentar en la tarde un libro que merece ser leído, un libro que presenta la realidad de tres empresas petroleras, una china, una española y la estatal. Se puede llegar a la conclusión de que las tres están provocando los mismos problemas devastadores, porque a veces quienes defendemos con razón, desde una perspectiva nacionalista, el control del Estado sobre los recursos naturales, creemos que de hecho nuestras empresas estatales son diferentes y nos garantizan un trato adecuado. Muchas veces no es así, en ocasiones son peores incluso que las empresas transnacionales porque se sienten respaldadas por el Estado. En ese sentido, podemos llegar a una conclusión dolorosa, muy dolorosa. En nuestros países, y hablo en este caso sobre todo por el Ecuador, no podemos hablar en este instante de socialismo del siglo XXI. Lo que hay es un extractivismo del siglo XXI. Tiene elementos positivos en comparación al extractivismo de origen colonial y neoliberal, sin lugar a dudas. Hay una mayor presencia del Estado. El Estado controla una mayor proporción de la renta minera o de la renta petrolera. Hay también una mayor preocupación de la inversión social. Antes estábamos más preocupados de atender la deuda externa. Todo eso es real. Pero el hecho real y cierto es que seguimos atados a la misma modalidad de acumulación de origen colonial. Seguimos siendo países producto, países bananeros, países tricoteros, países petroleros, países mineros, y no hemos dado los pasos para ser países de inteligencia, que aprovechen esos recursos sin destruir la sociedad y la naturaleza y sin ser sumisos a los mandatos del capitalismo transnacional. Desde esa perspectiva veo yo con angustia también, vuelvo al caso ecuatoriano, el hecho de que se vuelvan las mismas prácticas de gobiernos anteriores. ¿Qué hacían las empresas petroleras, mineras, floricultoras, camaroneras, madereras, frente a la gente que defendía su suelo, que defendía el agua, que defendía la vida? Se les criminalizaba. Cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente de Montecristi, impulsamos una amnistía generalizada a más de 600 personas que luchaban por la vida. ¿Y qué es lo que sucede en la actualidad? Que este gobierno, que en esa época apoyaba las amnistías, persigue a más de 200 personas y criminaliza la protesta popular. Esas son las enormes contradicciones y nos hablan de que estamos en un proceso revolucionario. ¿Y qué nos dicen ahora? Que para resolver los problemas del extractivismo hay que forzar el extractivismo. Más extractivismo para salir del extractivismo. ¿Qué le dirían ustedes a un médico que va a tratar a un paciente, estamos en el ámbito de la salud, y que le dice que para enfrentar un tema de una grave dependencia a los narcofármacos hay que duplicar en los primeros años la dosis del narcofármaco, porque después más fácilmente vamos a resolver el problema? Algo así es lo que nos están proponiendo: más extractivismo para salir del extractivismo, profundizar la dependencia, profundizar la devastación social, la devastación ambiental para salir del extractivismo y entonces sí salir de todos estos problemas. Eso es lo que vemos ahora cuando el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, plantea la ampliación de la frontera petrolera y abre la puerta a la undécima ronda petrolera en el centro-sur de la Amazonía. Y un detallito, en el plan de gobierno del Movimiento País, así se llama, 2007-2011, elaborado en el año 2006, se planteaba la moratoria petrolera. Todo eso quedó olvidado, se abre la puerta a la undécima ronda petrolera. Lo que acaba de suceder a partir del 15 de agosto, cuando se resuelve explotar el petróleo del ITT, del campo Ispingo, Tambococha, Tiputini. ¿Para qué se hace eso? Para evitar la pobreza, se dice. Para superar el extractivismo, se dice. Para tener petróleo y no depender luego de importaciones petroleras, también se dice eso. Y para hacer eso, ¿qué es lo que se dio paso? Alejar todo lo que se había propuesto en más de 6 años. Y de la noche a la mañana, literalmente, ya no estaban los pueblos en aislamiento voluntario. Los Paraeri, los Taramenani, los Doña Menani. Desaparecieron. No sé si ustedes han visto los mapas que existían y que exhibía el gobierno ecuatoriano hasta abril, el último mapa que conozco, creo que es de marzo a abril, del Ministerio del Ambiente. En los últimos mapas, después de eso, ya no están los pueblos de aislamiento voluntario. Desapareció la preocupación por la biodiversidad. Ahora ya se habla de que solo va a ser el 1 por 1000, como que se pudiera establecer la actividad petrolera en un solo punto, cuando sabemos muy bien que se extiende cual telaraña y que va estableciendo vínculos, nódulos y vínculos que a la postre terminan a ser nocivos y letales para la sociedad y para el ambiente. ¿Qué es lo que se dijo también durante más de 6 años? Que era una contribución para lograr abatir la emisión de CO2, el calentamiento de la atmósfera. Ahora eso ya desapareció, ya no hay esa preocupación. Y con el petróleo se nos ofrece entonces resolver los problemas de la pobreza. ¿Y cuáles son las cifras? Sobre esto, si tienen interés, voy a hablar más tarde en la otra universidad, en otro proyecto, pero podría darles unas cifras. El gobierno dice que en términos nominales son todas cifras oficiales que podemos cuestionar, pero asumo las cifras oficiales. Se van a obtener en términos nominales 40 mil millones de dólares. En términos constantes, llevados a valor presente para quitar el impacto de la inflación y poder comparar mejor, se habla de 18 mil 200 millones de dólares. 40 mil millones de dólares en 20, 25 años. No es que nos vamos a recibir todos de golpe. Estamos hablando de 2 mil millones de dólares en términos nominales. Estamos hablando de un poco más de 800 millones de dólares en llevados a valor constante. Para que tengan ustedes una idea, el gobierno ecuatoriano en la actualidad invierte, gasta, desperdicia, póngale en el calificativo que ustedes quieren, en términos de propaganda, de publicidad, más de 300 millones de dólares al año. Esas son las realidades, esas son las cifras. Y ahora se nos dice, sí, que con los 18 mil millones de dólares o con los 40 mil millones en términos nominales se va a abatir la pobreza. La pregunta es, ¿se puede abatir la pobreza con esos ingresos que los vamos a recibir en 22, 25 años? Si este gobierno, si suman ustedes el presupuesto general del Estado en los últimos años, ha tenido más de 150 mil millones de dólares en términos de valor nominal y no ha resuelto el tema de la pobreza, reconozco que lo ha reducido. Porque el tema de la pobreza no se resuelve solo con inversión social, que es indispensable en salud, en educación, en bienestar social, en carreteras, todo lo que ustedes quieran. El tema de la pobreza se resuelve si se afecta la excesiva concentración de la riqueza, que es una de las razones del subdesarrollo y que está estrechamente atada al tema del extractivismo. Desde esa perspectiva, entonces, debemos preguntarnos si ahora sí, con petróleo del ITT, vamos a poder crecer a los ritmos que crece la economía china, como ofreció el presidente de la República el 15 de agosto del año, de este año. Esa es la realidad que plantea él. Sabemos que eso no es así. Y sabemos que el asunto es más complejo. Pero claro, en un país donde se vive el extractivismo del siglo XXI, no solo está el petróleo del ITT, no solo está el petróleo que podría provocar la undécima ronda petrolera, sino que también están los transgénicos, prohibidos en la Constitución, artículo 401, y que ahora el presidente quiere permitir su introducción. No solo están los transgénicos, están también los agrocombustibles y por supuesto también está la minería. El presidente de la República no hace mucho tiempo decía: la minería es fundamental para la era moderna. Voy a leer muy despacio lo que él decía. La minería es fundamental para la era moderna. Sin ella regresamos a la época de las cavernas. No podemos caer en la irresponsabilidad de ser mendigos sentados en un saco de oro. Nuevamente las palabras de Humboldt. Como que en nuestras sociedades hay una suerte de ADN extractivista. Si desaparece el petróleo, pues que venga la minería. Si desaparece la minería, ya encontraremos a otro recurso que trate de sostener nuestra economía subdesarrollada. Y luego el presidente, en un enlace ciudadano en la provincia de Zamora, mostrando unas pepitas de oro, decía: este es el primer barril de petróleo. Esto es análogo al inicio de la era petrolera. Vamos a pasar a una nueva era, la era minera. Son una suerte de saltos hacia atrás, avances pasadistas para seguir siendo países productos, atados a la venta de recursos naturales, materia prima en el mercado mundial. Y hay una frase que quiero mencionarla, sobre todo aquí en la ciudad de Cuenca, que me parece que es paradigmática de esta visión que nos quiere hacer creer que los recursos naturales extraídos de esa manera masiva para ser vendidos en el mercado mundial pueden ayudar a resolver nuestros problemas. Federico Auquilla, viceministro de Minas, publicó un artículo en la revista Coyuntura aquí de la Universidad de Cuenca donde dice lo siguiente, textual: la minería trae armonía, progreso, trabajo, mejoramiento de la calidad de vida. Que el desarrollo minero implique el crecimiento sustentable de las zonas donde se hacen inversiones. Que las relaciones productivas se realicen en base a la equidad, donde el respeto a la vida y la naturaleza sean su centro. Casi que de pedir que la minería se haga también en los jardines o en las partes de nuestros barrios y de nuestras casas. Por ahí podríamos nosotros ir pensando. ¿Y de qué estamos hablando cuando nos planteamos temas mineros? ¿De qué estamos hablando? Un par de cifras. Ustedes conocen muy bien la realidad de Quinsacocha. En Quinsacocha se estima que las reservas, hay varias cifras al respecto, podrían estar en el orden de 1.5 millones de onzas de oro. El precio de la onza de oro es de $1,800, estaba calculado hasta un poco menor, lo cual podríamos decir más o menos un poco más de $2,700 millones. Pero para lograr eso hay que extraer 3.000 toneladas al día y los volúmenes de residuos llegarían a una cifra de 8 millones de toneladas, que equivale a la recolección de basura de la ciudad de Cuenca por cerca de 140 años. ¿Y eso no va a provocar un problema ambiental? Entonces yo veo en Quinsacocha también la posibilidad de una resistencia pacífica para impedir que la destrucción ambiental y la afectación a las fuentes de agua contamine no solo lo que podría ser el suministro de líquido vital para la zona de Cuenca, sino para otras regiones de este austroecuatoriano. ¿Cuál es la realidad de la minería de cobre en Mirador, en la cordillera del Cóndor? Que es otro de los proyectos en marcha, o es el proyecto que está realmente en marcha. Se estima que las reservas son de 5 mil millones de libras de cobre. El precio promedio es de $3.80, establecido por el gobierno. Pongamos $4 por libra y estaríamos hablando de más o menos 20 mil millones de dólares. Esto significa que luego de pagar el costo de la extracción, que son como 11 mil millones de dólares, al Estado ecuatoriano y a la empresa le quedaría algo más de 10 mil millones de dólares, de 9 mil millones de dólares aproximadamente, 52% para el Estado, un 48% para la empresa. Pero no nos dicen absolutamente nada de lo que son, por ejemplo, los subsidios ocultos. ¿Cuánto es el costo que va a tener que asumir el Estado en carreteras para que se extraiga el mineral? ¿Cuánto es el costo que va a asumir el Estado en puertos para que se exporte mineral? ¿Cuánto es el costo de la electricidad subsidiada? ¿Cuánto es el costo del agua que no se cobre y que va a ser contaminada? Tengamos presentes, y esto me parece que es clave, que la extracción de estos recursos naturales demanda una gran cantidad de agua. Una tonelada de cobre, dependiendo del yacimiento, genera, demanda entre 30 y 500 mil litros de agua por tonelada de cobre. Y demanda además, o provoca además, desechos por 300 a 600 toneladas, por cada tonelada de cobre. Si es el caso del oro, no sé cuántos de ustedes tendrán aquí un anillo o alguna joya de oro, piensen cuánto material y cuánto de recursos naturales se siguen demandando. Por una onza de oro se demanda entre 20 y 60 toneladas de desechos y se consume en promedio de 20 a 25 mil litros de agua. Y ustedes saben para qué sirve ahora el oro. Más del 80% del oro que se extrae del subsuelo con un costo social y ambiental altísimo vuelve al subsuelo, a las bóvedas de las bancas para seguir sosteniendo el capitalismo especulativo mundial. Y nuestros gobiernos dicen que esta es una revolución socialista, exportando oro que se extrae con elevados costos sociales y ambientales. Esta es la realidad del extractivismo. Esta es la realidad de una situación que exige cambios profundos. Les decía, y con esto ya pienso concluir, que no es una maldición que no tenga solución. La maldición sí tiene solución. Lo que primero tenemos que entender es cuáles son esas patologías de la maldición de la abundancia, que en términos muy sencillos para resumir, establecen una economía que depende de la renta de la naturaleza, economías rentistas. No solo en términos de financiamiento para el Estado, sino en términos de prácticas rentísticas que se generan en todas nuestras economías. Estas economías generan una situación social clientelar. Se requieren clientelas, no ciudadanías responsables. Se requieren clientelas atadas al gobierno por el miedo o por el beneficio a obtener una fracción de esos recursos excedentarios, porque en el caso concreto de Ecuador es cierto que ha mejorado para muchos sectores la situación social, pero no por una redistribución de la riqueza, sino por una mejor distribución de los ingresos excedentarios. Y lo que es más grave, no solo tenemos economías rentistas, sociedades clientelares, sino gobiernos autoritarios. Ahí está el caso, por ejemplo, de la criminalización de la protesta popular. En ese sentido, la primera tarea es asumir la realidad de que estos procesos no están resolviendo los problemas del subdesarrollo. En muchos casos los están ahondando. No estamos planteando que no se puede utilizar los recursos naturales. Lo que no estamos aceptando es que se crea que la pobreza se va a resolver destrozando cada vez más la naturaleza, sino que tenemos que reencontrarnos como seres humanos para una vida en armonía con la naturaleza. Y ese es uno de los planteamientos básicos y fundamentales del buen vivir o suma causae que se plantea desde el mundo amazónico, desde el mundo andino. La vida en armonía de los seres humanos consigo mismos, de los seres humanos con sus congéneres, de pueblos y comunidades entre sí, de individuos y comunidades viviendo en armonía con la naturaleza. Este es un paso clave y fundamental que en el Ecuador se consagró con los derechos de la naturaleza en la Constitución, pero que al parecer también van a ser violentados cuando el presidente de la República, el 15 de agosto pasado, decía que es un error creer que los derechos de la naturaleza tienen que estar subordinados a lo que él dijo textualmente, los derechos humanos, a los supuestos derechos de la naturaleza. Nada más alejado de la verdad. Los derechos de la naturaleza son los derechos a la existencia de los propios seres humanos, pero nosotros, los seres humanos, tenemos que entender que hay que vincularnos de otra manera con la naturaleza. La naturaleza no está ahí para ser privatizada, para ser objeto de acumulación, para ser objeto de destrucción. La naturaleza tiene que ser parte de nuestras vidas y ese es un primer paso fundamental. Un segundo paso fundamental sería el tercero. El primero es reconocer la realidad, el segundo es entender a la naturaleza, el tercero, recuperar para el Estado el control de los recursos naturales. Piensen ustedes en el caso ecuatoriano, que el gobierno nos dice que no tenemos dinero y que por eso vamos a explotar el EITT. ¿Por qué no renegociamos los contratos petroleros que existen en la actualidad? De paso, un paréntesis, habría que renegociar los contratos con las empresas telefónicas, o si este es un gobierno que habla de soberanía y de revolución, ¿por qué no se nacionalizan las empresas telefónicas y resolvemos el problema de la financiación? En este contexto, tenemos que dar paso a un proceso de diversificación de la producción nacional, a partir de varios principios que están en nuestra Constitución: soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en términos económicos. Algún rato tendremos incluso que recuperar la moneda nacional o construir entre todos los pueblos de América una economía unificada con una sola moneda nacional. En ese sentido, requerimos también una institucionalidad nueva, donde realmente sean las comunidades, como planteaba Adolfo de una manera muy clara, las que vayan apropiándose de su futuro y apropiándose de la forma de organizar el país y de dirigir la vida. Es necesario también dar paso a la redistribución, no solo de los ingresos petroleros excedentarios, sino de la riqueza, de los activos. En nuestro país es hora de cumplir lo que manda la Constitución, impedir el acaparamiento de la tierra y el agua. ¿Cuándo empieza la reforma agraria en un proceso que se dice de revolución? ¿Cuándo se va a dar paso a la redistribución del agua en un proceso que se dice de revolución? Es entonces importante el reencuentro de los seres humanos con la naturaleza. Es importante pasar de visiones antropocéntricas a visiones biocéntricas, sociobiocéntricas, diría yo. Es importante desarmar esta maldición de la abundancia que está atada a la maldición del poder, que es algo propio del capitalismo. Si hablamos de economía post-extractivista, tenemos que hablar de economías que deben salir del capitalismo. Hablar de revolución y tratar simplemente de modernizar el capitalismo es un engaño a la sociedad y es una traición a la historia. Muchas gracias.